escuché tu voz por primera vez. Y días faltaban para que pudiera este ser nacer. Yo ya pagué el precio para que en tu vida seas muy feliz. Pero no te olvides que en todos los tiempos siempre te llamé. El bendito vientre que me regalaste, donde me gesté. También lo llamaste, siempre te ignoraron, no quieren saber. Nunca me dijeron que el que me dio vida eres tu Señor. No pude dar gracias, pero en este tiempo te pido perdón. Y las tormentas del tiempo causaron muchas heridas, pero tú estuviste siempre sanándolas de por vida. Y mis ojos se empañaron porque lágrimas brotaron, pero tú me las secaste dándome una nueva vida. Elegir los tiempos por el que te olvidé, pues cuando esperé y confié en él, todo me lo dio. Me entregó una esposa, me regaló hijos porque él es fiel. Me confió un trabajo y yo me pregunto por qué le falté. Yo quiero decirte que nunca te olvides de su tierno amor, porque desde el vientre gestando tu vida él ya te llamó para cosas nuevas, para grandes cosas te predestino. Escúchalo ahora, este es tu tiempo, pídele perdón. Y las tormentas del tiempo causaron muchas heridas, pero tú estuviste siempre sanándolas de por vida. Mis ojos se empañaron por el que lágrimas brotaron, pero tú me las secaste dándome un